con el avance ya sostenido, continuado, de la autovía número 5 y con estas consecuencias dantescas que estábamos registrando ahí. Un ingeniero que no sabe por dónde va la traza, buscando con el GPS orientarse. Una situación, la verdad, ridícula y vergonzosa y que nos muestra lo que está pasando con el avance de las autovías, como en este caso lo que veíamos en Parabachasca. Vamos a conversar con el amigo Diego Aranda desde el Valle de Parabachasca, particularmente para que nos cuente qué fue lo que pasó en el día de ayer. Estimado Diego, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, muy buenos días a toda la audiencia de la radio. Gracias a ustedes por el llamado. Bueno, ayer esto trascendió a nivel provincial, la maquinaria ingresando al patio de la casa de una señora, ahí veíamos los videos, el maltrato también de los maquinistas, creo que eras vos el que estaba ahí. ¿En qué quedó eso? ¿Qué fue lo que pasó, estimado Diego? Bueno, estamos volviendo de la actividad en Córdoba, justamente cuando vecinas de aquí de la comuna de la Serranita, recordemos que la obra de la autovía de los 30, de aquí en el Valle de Parabachasca, de los 30 kilómetros que tiene todo el proyecto, tres de esos cuatro tramos ya están más del 50%, las detonaciones con explosivos de gran magnitud son todos los días en Los Aromos, en la Serranita, donde están reventando literalmente el cordón serrano. Estas familias vecinas ya nos venían diciendo que estaban sintiendo las detonaciones a 100 metros de su vivienda, donde cada vez que había explosiones durante todo el día y sin ningún tipo de aviso previo ni cuidado, sentían temblar todas las paredes de sus viviendas. Nos venían contando eso y ayer por la tarde, por la siesta, alrededor de las 14:30, nos avisan que estaba ingresando una topadora por el patio de su casa. Es un terreno donde hay dos viviendas, dos familias, mujeres solas que alquilan. Carolina tiene dos niños de 3 y 5 años y la otra vecina un niño de 7 años. Al ingresar la topadora, literalmente Juan, por el patio de su vivienda, se la frenaron. Ahí nos avisaron, nosotros llegamos ahí porque justo estamos volviendo al valle. Y les dijimos justamente que frenen, ahí las dueñas se las personas, las familias que alquilan, se comunicaron con las propietarias del terreno, ahí ratificaron que en ningún momento ni Camino de la Sierra, ni Paulín, ni mucho menos el gobierno de la provincia de Córdoba se había contactado para iniciar algún trámite de expropiación o algún acuerdo, no hubo ningún aviso previo. Cuando lo frenamos, estaba, como bien vos decías, el ingeniero, el agrimensor, con un GPS tratando de buscar señal para ver si era correcto el avance de la topadora o no. Una cuestión totalmente, no solamente violenta, sino además desprolijo, hasta ridícula, claro, hasta ridícula, de cómo habían avanzado sobre el patio de una familia, de una mujer con dos niños, y no sabían si estaban en la traza correcta o no. Es parte, digo, de lo que venimos denunciando en los diferentes territorios, de cómo se imponen estas obras de autovías sobre las comunidades, ¿no? Ahora, si la empresa no tenía ya la disposición dictada por un juez, lo que ocurrió ahí fue una invasión a la propiedad privada. Fue una invasión a la propiedad privada, y lo que decimos que aún así, en caso, suponiendo de que hubiesen estado en la traza correcta, tiene que ver con el trato. En ningún momento se le avisó a la familia, le sacaron el alambrado del fondo del terreno y por allí avanzaba la topadora. Digo, es parte, y esto no es casualidad, no es que fue un error, es parte de la lógica con la cual se están imponiendo estos proyectos de autovía sobre las comunidades, y no es casualidad que haya sido una familia de una mujer sola con dos niños, ¿no? Porque así ejercen la violencia. Sí, después en el video se ve el maltrato, que el maquinista creo que estaba ahí un poco nervioso. O sea, además, la actitud violenta de estos laburantes de las máquinas, que uno entiende que están laburando, pero también tienen que darse cuenta del trabajo violento que están haciendo. No, yo creo que en eso, por más que sean trabajadores, no hay objeción de conciencia, porque literalmente la palabra del maquinista y del agrimensor que le daba la orden es: este es un terreno liberado, la topadora puede pasar por allí, aun cuando se le explicaba, y las mujeres le explicaban llorando, que estaban con sus niños allí. Yo creo que en eso no hay objeción de conciencia, por más que sean trabajadores, porque creo que tiene que ver también con un vínculo y con un trato hacia las personas, ¿no? Que ni siquiera eso estuvo ayer. Estimado Diego, bueno, la verdad que es muy importante el laburo que están haciendo ustedes allá, después de lo que pasaron, después del desalojo a la campe de Parabachasca y del avance ya, como estás mencionando, ya sostenido de la obra, que sigan acompañando a las familias afectadas y sigan resistiendo y sosteniendo la lucha que están llevando en Parabachasca. Bueno, Juan, muchísimas gracias. El próximo sábado hay una actividad. Hay una actividad a partir de las 10 horas aquí en el Valle de Parabachasca, en el Villa Los Aromos, lo que tiene que ver con los juicios a los ecocidas, una actividad que viene impulsando desde Pañuelos en Rebeldía y hizo acompañado por las asambleas y organizaciones de todos los valles de la provincia de Córdoba. Invitamos sábado 10 horas en el ingreso de Villa Los Aromos, vamos a estar continuando el mapeo de las problemáticas que empezamos allí por Punilla, lo vamos a continuar aquí en Parabachasca. Estimado Diego, te mandamos un gran abrazo, gracias como siempre. Un abrazo grande, hasta luego. En vivo, desde Huerta Grande, Panorama. Aire fresco en la mañana americana.